Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Brique de hoy martes 27 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de noviembre. Dará comienzo a las 7 de la tarde dando lectura al manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. A continuación se procederá a la aprobación inicial de una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del suministro de agua, alcantarillado y depuración y de la tasa reguladora del servicio que se ofrece la Oficina Municipal de Turismo. El orden del día también incluye otros puntos, como los dedicados a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para terminar con ruegos y preguntas. La sesión ordinaria de pleno de esta tarde la podrán seguir en directo a partir de las 7 a través de Radio Brique en el 97.6 de la FM, en nuestra web radiobrique.com, o bien pueden verla a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. En esta última semana de campaña electoral, las diferentes formaciones políticas se afanan en hacer llegar a todos los vecinos y vecinas las propuestas de sus candidaturas y animan a la población a cumplir con la cita con las urnas del próximo domingo. Esta mañana, en la Plaza de las Palmeras y con motivo de la instalación del Mercadillo de Ubrique, han coincidido los responsables locales del Partido Socialista y de Ciudadanos. Desde Ciudadanos de Ubrique, Jorge Oliva ha querido destacar que su formación propone una bajada de impuestos para todos. De igual modo, Ciudadanos considera necesario que se lleve a cabo una auditoría para que los andaluces conozcan a qué ha destinado el gobierno socialista los distintos recursos. Soy Jorge Oliva, coordinador de Ciudadanos Ubrique. En la mañana de hoy estamos informando a los ubriqueños sobre el programa político de Ciudadanos de cara a las elecciones del 2 de diciembre. En la mañana de hoy hemos empezado nuestra actividad informativa en el Mercadillo de Ubrique. Posiblemente algunos de los que regenten estos puestos sean autónomos que estén aprovechando la tarifa plana de autónomo promovida por Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. En Ciudadanos queremos reducir los impuestos y poner las cosas más fáciles a los autónomos. Los autónomos son el verdadero motor de la economía y los olvidados por las distintas instituciones. En ese sentido, queremos bajar los impuestos para todos, para tener más renta disponible. Bajar los impuestos no quiere decir que haya menos recursos, porque en Ciudadanos queremos hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos. En ese sentido, queremos combatir la corrupción. Vamos a crear una auditoría para que los andaluces sepamos a dónde ha ido el dinero por la corrupción, y queremos evitar duplicidades para dedicar los recursos a lo que realmente es necesario: educación, sanidad, infraestructura y fomento del empleo. El fomento del empleo es fundamental porque en Andalucía tenemos la tasa de desempleo más alta de España, con un 23% frente al 15% que tiene de media España. Por lo tanto, las políticas de empleo que ha llevado a cabo el gobierno socialista durante estos 40 años se ha mostrado ineficaz. Finalmente, quiero hacer un llamamiento a todos los ubriqueños para que el 2 de diciembre acudan a votar con ilusión y esperanza por un cambio. Ahora sí, Ciudadanos. Por su parte, la secretaria local del Partido Socialista, Isabel Gómez, ha resaltado el esfuerzo que se está realizando en estos últimos días de campaña para defender las propuestas socialistas. Asimismo, Isabel Gómez ha recordado que durante los últimos años y gracias a las políticas socialistas en la Junta de Andalucía, Ubrique cuenta con un centro de atención infantil temprana. Se ha actuado en el Puente del Realejo y el A373, se ha reforzado la atención primaria en el centro de salud y muchos ciudadanos han conseguido un empleo gracias a los planes que impulsa la Junta. Nada, aquí estamos ya en la última semana de campaña. Ya para el próximo domingo 2 de diciembre tendremos las elecciones autonómicas, las elecciones de Andalucía, y el PSOE de Ubrique, pues en esta semana seguimos haciendo un esfuerzo importante para seguir defendiendo, ¿no?, las propuestas socialistas de cara a estos comicios, con nuestra candidata también, Alba, y en este aspecto pues ya nosotros estuvimos preparando todo lo que suele ser una fiesta también en la agrupación de Ubrique, en el PSOE, donde coincidimos todos los compañeros y compañeras para preparar esos votos de cara a que la gente pueda tener la disposición fácilmente en sus casas. Y estamos haciendo ahora el puerta a puerta, pateando todas las calles de Ubrique, todos los domicilios. Estamos intentando en esta ocasión de no molestar, entre comillas, demasiado, pero entendemos que es la manera que tenemos, de una manera respetuosa, de intentar llegar a todos los rincones de las casas ubriqueñas y recordarles que el domingo hay un compromiso con nuestra sociedad de cara al presente y futuro, y que no pueden estar al margen de esas decisiones, que se tienen que implicar en ver que, pues bueno, dentro del panorama que hay, cuál es la opción más viable y más sólida para el futuro de Andalucía. Nosotros desde luego lo tenemos muy claro. Yo creo que después del debate televisivo de anoche, ese segundo debate, pudimos comprobar de nuevo que hay una escasez de propuestas en otros partidos, que les están limitando a atacar directamente a la persona que está liderando este proyecto socialista, como es Susana Díaz, a la que desde luego no hacen más que dedicarle lindas perlas, y que de cara a la sociedad, a las propuestas, a cómo abordar el futuro, pues los ciudadanos pues se quedan como esperando y no llegan las mismas. Yo tengo que decir que la provincia está volcada en todo este impulso de poder llevar las propuestas a los distintos rincones. Es de los pocos partidos que están organizando encuentros sectoriales. Desde la agrupación de Ubrique, recordemos que hemos tenido un par de ellos, y estamos intentando pues de que esta ocasión permita también el debate con tranquilidad, con nuestra gente, ver dónde se ha acertado y dónde no. Ahora, yo también tengo que concluir que los ubriqueños y ubriqueñas estarán conmigo cuando se dice que la Andalucía de hace 40 años es la misma de hoy día. Eso no se puede decir y quedarse tan tranquilamente. En Ubrique tenemos un centro de atención infantil temprana que no se pensaba hace muchos años que pudiéramos tener ocasión, y lo tenemos aquí. El arreglo de la carretera de la A373 es otra de las propuestas que ha venido de mano de la Junta de Andalucía. El reforzar y el retener los daños que se estaban produciendo en el puente de Vega Realejo también es una acción que viene de la mano de la Junta de Andalucía. La cesión del vial de las Cumbres, que se puso en perfecto estado para poder tener una mejor comunicación con el Instituto de las Cumbres en el acceso peatonal, y múltiples iniciativas más allá de los planes de empleo. Cuando decimos que la Junta de Andalucía está volcada y que la propuesta socialista de cara al futuro tiene que seguir apostando por nuestra gente, abordar ese desempleo y los planes de empleo en Ubrique, ha supuesto oportunidad a una, bueno, a personas de manera muy destacada, y que ahora próximamente, para el primero de año, esperamos tener también en marcha este tercer plan de empleo de la Junta de Andalucía. Los planes de inclusión social, los contratos que ha habido también para no dejar a la gente en riesgo de pobreza, de exclusión, pues darle una oportunidad con contrato de 3 meses... Eso se está plasmando con una media de más de 30 personas anualmente en Ubrique. En definitiva, no podemos decir que Andalucía es la misma de hace 40 años. Los refuerzos en sanidad han sido importantes. En Ubrique lo sabemos perfectamente, que se están dotando mejor el centro de salud. La atención primaria tiene que ser una de las prioridades de nuestra comunidad autónoma, porque es donde sirve el primer, igual que los ayuntamientos decimos que es el primer acceso donde el ciudadano puede ir a intentar de resolver sus problemas. Cuando tenemos un problema de salud, donde acudimos en primera instancia al centro de salud, y por eso tienen que tener los medios personales y profesionales suficientes, y luego también, como decimos, ampliando esa cartera de servicios que evitan también desplazamientos que cada vez son más engorrosos, y también las pruebas diagnósticas. En definitiva, yo creo que en esta semana nosotros estamos volcados en recordar a la gente la importancia de su participación, que vean las opciones que tienen, que tomen la mejor decisión, y que estoy convencida que una vez que hagan todo eso, pues coincidirán, ¿no?, con nosotros en que el mejor futuro lo ofrece Susana Díaz, lo ofrece el Partido Socialista. En la programación especial que Radio Ubrique está dedicando a las elecciones autonómicas, hoy hemos contado con la participación de la candidata número 2 de la candidatura de Ciudadanos, María del Carmen Martínez. En esta edición de noticias oímos un extracto de su intervención. Somos el único partido que seguimos creciendo en las encuestas, que seguimos creciendo en los sondeos. Las conversaciones que tenemos a pie de calle con los ciudadanos también nos dan ese respaldo. Y notamos que la gente quiere cambio, y por eso estamos muy contentos. Lo primero que tenemos que destacar es que lo que queremos acabar es, por supuesto, con estos 40 años de bipartidismo, que lo único que han hecho ha sido llevar a Andalucía, y a Cádiz en concreto, a ser el vagón de cola, a ser ese farolillo rojo y ser solo conocido por la corrupción y por las malas noticias que ha generado en este tiempo Andalucía. Lo primero que queremos hacer es una auditoría, levantar esas alfombras, abrir esas ventanas, ver dónde ha ido el dinero de todos los andaluces y saber cómo redirigir esa gestión, porque si algo ha sido nefasto durante estos 40 años ha sido la gestión del Partido Socialista, la pasividad del PP, esta oposición fantasma que ha hecho durante estos 40 años, y tenemos que comenzar por ahí, y a partir de ahí mejorar la gestión en todos los aspectos, sanidad, educación, hay tanto por hacer, y cada día que vamos visitando empresas, que vamos hablando con personas, nos encontramos que todavía hay mucho más de lo que aparentemente se ve en la sociedad el día a día. Sobre todo la contratación, ¿no? Una contratación temporal y precaria que lo que hace es que nuestros jóvenes y jóvenes o desempleados no tengan capacidad de entrar de nuevo en ese mundo laboral. La precariedad es lo que nos machaca, y desde ahí nosotros apostamos por un contrato único, un contrato que no tenga esa barrera cuando llega el indefinido y que no se abuse de esos contratos temporales que no dan estabilidad al trabajador, que no dan garantía de continuidad y que además es una burocracia excesiva muchas veces para las empresas. Hay que tener en cuenta también que el trabajador tiene derecho a una formación continua, que eso es lo que nos va a llevar a la excelencia. Y la formación continua, por supuesto, ha estado muy mal desarrollada por los planes de empleo y en la Junta de Andalucía. Ahí toda la problemática que ha habido con estos cursos de formación. Nosotros proponemos que sean los trabajadores los que vayan adquiriendo estos derechos, los que vayan acumulando estos derechos de formación continua para seguir creciendo, y que los utilicen cuando crean conveniente para seguir formándose, bien para el trabajo que realizan, bien porque quieren redirigir su carrera profesional. Es importante que sean unos contratos de calidad, no precarios, y es importantísimo, por supuesto, que el trabajador pueda seguir formándose y pueda seguir creciendo profesionalmente. Recordemos que uno de cada dos jóvenes en Cádiz está en paro, no tiene una salida laboral clara. Y también muy importante, ¿cómo accedemos a ese mundo laboral? La FP dual, por ejemplo, nos permitiría que, partiendo desde una educación que después diera una alta empleabilidad, pudiéramos luchar también para bajar esa elevada tasa de desempleo. Pensemos que cuando una FP dual nos permite entrar en conexión directa con las necesidades de las empresas de la provincia, la empleabilidad posterior será muchísimo más elevada. Y después tenemos la otra parte, ¿no? Los autónomos, las personas que quieren emprender, que también muchas personas que se encuentran en desempleo quieren emprender. Y el único partido que ha apoyado a los autónomos, como soy yo, un autónomo, ha sido Ciudadanos, ampliando la tarifa plana de 50 euros para emprendedores. Pero todavía queremos seguir, queremos que esa tarifa plana no sea solo de un año, sino ampliarla a dos. Apoyar también a los que fracasan, porque los autónomos y las pymes fracasamos muchas veces a la hora de poner en marcha proyectos. Y una ley de segunda oportunidad nos facilitaría a las personas emprendedoras por volver a reinventarnos, ¿no? Y poder seguir innovando y poder seguir ampliando nuestra vida profesional como autónomo. Ciudadanos es el partido del cambio. El día 2 de diciembre va a ser un día histórico, un día que vamos a guardar en el recuerdo para siempre, porque va a ser el día donde acabe el bipartidismo, donde llegue el cambio. Tenemos que inundar las urnas de ilusión naranja, de ilusión por el cambio. Necesitamos, Andalucía es una tierra rica, una tienda emprendedora, una tierra con gran talento, que siempre ha estado olvidada por el Partido Socialista, y con Ciudadanos el cambio va a llegar a partir del día 2 de diciembre. Lucharemos por los autónomos, por una sanidad pública y de calidad, por una educación de calidad, y estamos convencidos de que este día histórico se va a convertir en un cambio real para todos los ciudadanos andaluces y de Cádiz, y por supuesto vendrá y está liderada por Ciudadanos. Al margen de la información política, hoy también hemos conocido que el grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos Ubrique intervenía en la tarde de ayer en el traslado de un parapentista que fallecía tras sufrir un accidente en la Sierra del Albarracín, en la localidad vecina del Bosque. Bueno, pues nosotros nos avisaron un poco antes de las 3 de la tarde. La información que llegó al parque era que se había producido un accidente de parapente en la pista de despegue del Bosque, de despegue de parapente, la Sierra del Albarracín. Nos avisaban de que al parecer la persona estaba bastante grave, que compañeros suyos, entre ellos un médico, estaban haciéndole ejercicio de rehabilitación, de reanimación. Uh-huh. Porque al parecer había entrado en parada y estaban reanimándolo. Nosotros nos desplazamos lo antes posible, tres bomberos desde el parque. Poco antes de llegar al lugar nos informaron que había fallecido, que podíamos retirarnos porque al parecer no era necesaria nuestra presencia porque estaba cerca del camino. De todas formas, como estábamos cerca ya, continuamos